La Universidad Católica Popular de Risaralda presenta su nueva maestría en Gestión del Desarrollo Regional, donde liderarás soluciones a los problemas del departamento de Risaralda, y la especialización en finanzas, que fortalece la capacidad para proponer decisiones de inversión y financiación en empresas públicas y privadas. Inscríbete en los teléfonos 312-4000, extensión 130 y 312-7807. UCPR, mi universidad. Universidad Católica Popular de Risaralda, donde quiero estar. Universidad UCPR.